en el cielo, dale. Nos pide acá, loco, 100% como Durense, papá. De frente a mar. Todos los cumbieros con las palmas. Todos los cumbieros con las palmas. Todos los cumbieros con las palmas. ¡Palma! Todos los cumbieros con las palmas. ¡Palma! Todos los cumbieros con las palmas. ¡Palma! Todos los cumbieros con las palmas. ¡Baile, Nari, baile, baile! Fuego donde vos cenizas hay fuego y encenderás. Fuego donde vos cenizas hay fuego, dale. Y encenderás. Mira qué casualidad, como es. Llegamos a cero como agua y aceite, la piba. Sin salida y sin final. Te veo venir, papá. Debe de llegar y seguramente así, así, así, así. Mi fuego donde vos cenizas hay fuego. Narigón. Ahora todos los borrachos con las manos arriba y todas las pibas piola, porque estáis así, para todas las pibas piola. Borrachines, borrachines, y ahora saltando, dale. Se saca 10, la que en su casa hace buena letra. Ahí la tenés, se está cambiando tetra. Oh, y mírala, ahí la tenés, la que en el cole se saca 10, la que en su casa hace buena letra. Ahí la tenés, se está cambiando tetra. ¡Vale! ¡Vale, Javi, vale! Vení, vení, amiga. Porque botas en la santa. Y en los años la ficha te salta, porque vos haces la santa. Y en los años la ficha te salta, se gritan como grita la vagancia. Fiestera, grupera, borracha. Fiestera, grupera, borracha y repetera. Fiestera, grupera, borracha y falopera. grito. Los aplausos, así nos despedimos, loco. Muchas gracias por el aguante.